¿Estás escuchando un día? Seguimos acá en un día, programa con ideologías. Y ustedes saben que, bueno, nosotros venimos siguiendo de cerca lo que está pasando en Chile, ¿no? Son épocas claves, fechas claves, y a medida que se va acercando el 18 de octubre, la gente se empezó de nuevo a activar y nos ha sorprendido una imagen que de la época de Pinochet, que no se veía tan cruda como fue, como tiraron a un chico en el río Mapocho. Pero para que nos cuente bien lo que está pasando en este contexto y nos diga cómo viene la mano, estamos hablando una vez más con Roberto Gess de la mítica Radio Umbral. ¿Qué tal, Roberto? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos cómo están. ¿Qué está pasando? A ver, con respecto al caso de este joven, esto produjo una verdadera reacción ciudadana, porque, tal como ustedes decían, es una imagen que hizo recordar a muchos, nos hizo recordar los primeros días de la dictadura, cuando los cuerpos de los asesinados por los militares flotaban en el río Mapocho. Además, hubo un factor acá. La policía chilena, Carabineros, ha sido fuertemente cuestionada desde el mismo 18 de octubre por sus métodos de represión, que han causado ciertos muertos, han causado personas mutiladas en su visión. Y cuando todo eso aparentemente parecía haber terminado por cambio de protocolo, por el dejar de usar perdigones o balines, el dejar de apuntar con el carro lanzaguas al cuerpo, aparece esto. Entonces es como decir que en realidad la policía chilena se va adaptando a, más que bajar la intensidad de su represión, va adaptando su forma de reprimir a las circunstancias que le exigen la misma ley o la justicia. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Mira, no, el día viernes fue una manifestación autoconvocada, ni siquiera era una manifestación que significara la presencia de grandes núcleos de personas. Estas personas llegan porque es el primer viernes de octubre. ¿Ya? Y tal como había sido hasta marzo, los días viernes era un día de mucha convocatoria en Plaza de Dignidad. Todo se había desarrollado relativamente tranquilo, con las escaramuzas más o menos, el lanzamiento de lacrimógenas, chorros de agua, etcétera. Hasta que ocurre esto, donde, siendo más o menos las 8, un piquete comienza a perseguir a un grupo de chicos y uno de estos policías realiza una verdadera acción de rugby, que fue un tacleo, y arroja a un niño al río. Niño le digo porque Anthony tiene 16 años. ¿Ya? Es un chico de una contextura muy delgada y que por lo tanto enfrentado a ese policía con un equipamiento y el peso corporal de 100 kilos a toda velocidad lo arrastró. Ahora, la resistencia del chico fue al caer. ¿Ya? Si esto le hubiera ocurrido a una persona tal vez de más edad, hoy día estaríamos hablando de un asesinato. ¿Ya? Porque el chico tuvo la reacción de poner las manos, lo que le resulta en fracturas, y además andaba protegido por una capucha que increíblemente le salvó la vida porque solo le provoca un TEC que, bueno, más allá de la imagen de un cuerpo sangrante, no tuvo otra consecuencia y, bueno, se fue auxiliado de inmediato por voluntarios, porque a todo esto la policía observa nomás y posteriormente se retira a unos costados sin haberle prestado ayuda. Entonces, eso provoca mayor indignación porque en el fondo lo dejan botado, lo botan y más encima lo dejan abandonado a su suerte en un lecho de un río que, si bien es cierto, lleva poca agua, las posibilidades de que el joven se ahogara eran altas. Y finalmente son otros manifestantes los que descienden al río para que más o menos ustedes se hagan una idea: entre la vereda y el río deben haber fácilmente más de 5 metros. Por lo tanto, los jóvenes se comienzan verdaderamente a escalar para bajar. Y aquí hay un hecho que es, bueno, ustedes en Argentina tienen una cultura futbolística más profunda que la chilena. Pero el chico que llega primero y rescata a este joven es el Colo-Colo. Y el chico víctima es de la U. ¿ya? Lo que sería el equivalente en Argentina que alguien de River salvara a una persona de Boca. Claro. Y eso demuestra que más allá de una diferencia deportiva o de hinchada, en Chile son los jóvenes que están dando una pelea transversal por conseguir mejores condiciones. Bueno, este chico, como les digo, es rescatado por estas personas, llegan, bajan algunos rescatistas. Mientras tanto, Carabineros se dedica a disolver, a través de lacrimógena y de carro lanzagua, la reacción de las personas. ¿Ya? Lo que hace recordar un poco lo ocurrido en diciembre, cuando un chico que fue víctima de un ataque al corazón, no se le puede prestar los primeros auxilios porque Carabineros continúa reprimiendo a Abel Acuña, que fue la primera víctima de Plaza Dignidad. Entonces, la gente con mayor razón reacciona contra Carabineros. Ahora, finalmente, el chico rescatado es llevado a través de una ambulancia del sistema público a una clínica privada por ley de urgencias. Y aquí viene lo increíble, porque no solo Carabineros, con su modo de actuar, arroja al niño al río, no solo lo abandonan a su suerte sin prestarle ayuda, sino que además después se supo que ellos elaboran un falso informe donde el chico aparece como detenido ingresado a la clínica. Y además con llamadas a fiscales de turno, oficio a la PDI. Y esto es desmentido por los médicos y las enfermeras de la clínica. Y les insisto, ¿por qué el detalle de clínica privada? Porque en Chile los hospitales públicos, los funcionarios de hospitales públicos han participado en manifestaciones, han sido colaboradores en las brigadas de salud en los lugares de manifestación. Pero en las clínicas privadas no existe ese espíritu de solidaridad. Por lo tanto, es llamativo que en este caso la clínica privada no se haya querido prestar al montaje de la policía. Yeah. Y esto, de alguna manera, sirve porque hoy día se están investigando, aparte del homicidio frustrado contra este carabinero, de nombre Sebastián Zamora Soto, 22 años. O sea, estamos hablando de otro joven, pero con una mentalidad mucho más corrompida. Bueno, no solamente se está investigando la responsabilidad individual de esta persona, sino que además se está investigando una responsabilidad institucional, porque este oficio a la PDI, estas llamadas a los fiscales, este ingreso como detenido en los libros de detenidos de la comisaría, fueron hechos por otros funcionarios y de más grado. Claro. Entonces esto representaría aparentemente lo que se llama una asociación ilícita para encubrir el delito. Claro. Roberto, ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Que el carabinero está detenido, está en funciones, está suspendido? A ver, voy a recordar una cosa. En noviembre del año pasado, el director general de Carabineros, que todavía permanece a pesar de todo lo que han hecho la policía uniformada, ¿ya? A pesar de muertos, de mutilados, de detenciones, de tortura, él todavía sigue en su cargo. Él prometió no dar de baja a ningún carabinero. Hiciera lo que hiciera. Claro. Bueno, este manto de impunidad e inmunidad se mantiene. Lo que hacen ellos es separar de su cargo, algo así como una suspensión, a los carabineros formalizados. En segundo lugar, tampoco los llevan a un lugar de detención común, sino que los llevan a otra comisaría, donde, por supuesto, mantienen prácticamente los mismos privilegios que si estuvieran en funciones. Y lo que uno podría llamar lo más aberrante es que otros funcionarios, a través de redes sociales, a través de su propio Facebook o Twitter, han hecho mofa de esta situación, diciendo que el chico se arrojó, que se tiró a la piscina, etcétera, etcétera. Entonces, existe una especie de perversa confabulación, no sé cómo llamarlo, una logia, donde estos policías sencillamente se sienten absolutamente impunes y además se sienten con el derecho de hacer burla del sufrimiento de otros ciudadanos. Claro. Roberto, y uno no deja de pensar acá pegado bastante la noticia de ver al chico en el río, que si bien es cierto, por suerte no se ahogó, pero como vos bien marcaste, podría haberse ahogado, ¿no? Y acá no deja de hacerse la analogía con lo que pasó con Maldonado, ahora con Facundo Castro, de que acá tuvo, fue, esto que pasó fue medio de una movilización con mucha gente filmando, y se pudo ver claramente el accionar de la policía. Entonces uno se pregunta, acá cuando sale lo de Maldonado, y ahora con Facundo Castro, de decir se ahogó, cuando hay un montón de pruebas alrededor de saber que hubo algún exceso policial, o hubo una complicidad, porque estos chicos aparecen, terminan en un río ahogados, como dicen las autopsias oficiales. Entonces uno piensa, claro, este chico tuvo la suerte de tener como un montón de gente alrededor que pudo filmar y saber, porque si no hubiese tenido el destino que han tenido acá, como el que tuvo Santiago Maldonado, Facundo Castro, de decir con total impunidad, no, se ahogó. Yo no dejo de pensar en eso. Exactamente. O sea, acá han salido a discusión muchas cosas. La primera es decir, ¿qué estará pasando en el sur, en nuestro Gualmapu, cierto, en la Araucanía, donde no hay celulares, donde no hay testigos, o sea, donde pescan a un chico o un adulto y lo inculpan? De hecho, también circula la frase de que, por suerte, los pacos, la policía, no lo pilló a este cabrón, no lo rescató, porque muy probablemente hubieran rescatado ellos, se lo llevan detenido en las condiciones en que estaba y lo habrían inculpado de una serie de cosas y en su mochila habrían aparecido bombas molotov, hasta armamento. Entonces, el tema es cuando uno hace el análisis de cuántas detenciones, de cuántas personas jóvenes se encuentran detenidas, con la única prueba de la declaración de estos ministros de fe, como les dicen acá, a carabineros cuando efectúa estas detenciones, donde ellos son capaces, míralo, son capaces de mentir en un hecho evidentemente y público y grabado. ¿Qué más pueden hacer cuando no existen ni testigos, ni grabaciones, ni videos? Ahí ellos sencillamente su palabra es ley. Claro. Y tal como señalaban, no es tan ilógica la analogía. O sea, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Bolivia, en Brasil, en Colombia, de alguna manera acá en Chile también. O sea, las policías tienen un cierto halo de impunidad que les hace hacer como que ellos no tienen que responder por sus actos. Claro. Claro. Y a todo esto estamos hablando de que se va, todo esto en el contexto de que se volvió a tomar la Plaza Dignidad, que faltan días para que se cumpla un año de la revuelta y también para esta votación que se va a llevar a cabo. Sí. A ver, de hecho, hay una serie de actividades. Hoy día se estaba llevando a cabo actividades solidarias para la libertad de los presos de la revuelta. O sea, a un año de cumplirse la revuelta popular, aún existen personas privadas de libertad sin proceso, ¿ya? Lo cual resulta francamente antijurídico, anticonstitucional. O sea, una persona puede estar sometida a prisión preventiva una cierta cantidad de tiempo, pero hablar de un año para que después finalmente lo condenen a firmas mensuales o a una cantidad de años de cárcel que sea incompatible con lo que él ha sufrido. O sea, hay niños jóvenes que han tenido que pasar, como les reitero, un año y finalmente los condenan a cumplir su pena en libertad. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál fue el sentido de haberlos tenido en prisión preventiva? Nada más que un castigo, ¿ya? Un castigo para ellos y una advertencia para los demás. Por otra parte, hay una serie de actividades que octubre, o sea, para nosotros octubre representa hoy día, ¿cierto?, el aniversario de un plebiscito que derrotó una dictadura, aunque nos dejaron la constitución, y la promesa es, bueno, en octubre se acabó con una dictadura, en octubre se va a acabar con la constitución de esa dictadura. En segundo lugar, hoy día también se conmemora la caída de combate de Miguel Enríquez, dirigente máximo del MIR. En los próximos días va a llevarse a cabo una manifestación, tanto en Santiago como sobre todo en el sur, de la fatídica fecha, ¿cierto?, de la ocupación española de América Latina, de la resistencia indígena, y enseguida se viene, pero una semana donde se va a recordar no solamente la revuelta del 18 de octubre, que es para muchos es como un despertar, sino que también las muertes de muchos chilenos. O sea, hubo personas que fueron muertas y que no tienen justicia. O sea, yo recién les decía, chicos que están detenidos por haber lanzado una piedra, llevan un año, y al revés, hay otros chicos que fueron encontrados calcinados en supermercados, ¿ya? Otros chicos que fueron baleados por militares en toque de queda, y aún no hay justicia para ellos. O sea, no hay absolutamente nada. En Curicó, por ejemplo, en Curicó, a un chico que había sido reconocida, confesado, un militar que le había disparado, posteriormente aparece un civil diciendo: no, no lo mató el militar, lo maté yo, y de ese civil nunca más se supo. O sea, no está detenido, no ha sido condenado. Entonces, al final termina nuevamente con una impunidad que no solamente genera rabia, sino que en el fondo es un poco más de bencina a esta hoguera que se encendió hace un año. Claro. Lo del plebiscito, si bien es cierto, hay mucha gente que está entusiasmada, hay otro grupo que cuestiona porque no estaba dentro de las prioridades de la revuelta. O sea, la revuelta se hizo por otros motivos. Lo del plebiscito fue la salida del acuerdo de algunos partidos políticos y el gobierno el 15 de noviembre, cuando la situación era francamente ingobernable para Piñera. Entonces fue un salvavidas para el gobierno y también para algunos sectores políticos que vieron en ese momento la posibilidad de desmovilizar a esta enorme cantidad de gente que hasta ese día se manifestaba. Porque si bien es cierto, la revuelta comienza con estas evasiones en la quincena de octubre, posteriormente comienza con las protestas en Santiago, se extiende a regiones, se agregan gremios, funcionarios públicos. Entonces todo eso va transformando en una escalada que iba a ser ingobernable Chile. De hecho, la tarde del 14 al 15 de noviembre se contaban por cientos los heridos en Plaza Dignidad. O sea, nosotros estábamos ahí y podíamos ver que a cada minuto se acercaban a los puestos de la Brigada de Salud jóvenes heridos. ¿Qué había pasado? Naco los había tirado lejos, qué perdigones, y los chicos se curaban un poco y volvían. Entonces, ese era el espíritu que había en ese momento, de seguir y seguir y seguir. A una cuadra de la Alameda, de la Moneda, habían barricadas. Entonces, ese era el clima. Entonces, entre gallo y medianoche, nunca mejor dicho la frase, en la madrugada del 15 de noviembre todos nos despertamos con la noticia de que se había llegado a un acuerdo y que ese acuerdo significaba hacer una nueva constitución. Entonces todos nos miramos con cara, ¿y quién pidió una nueva constitución? Claro, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Porque uno veía los carteles, no más AFP, seguridad para los abuelos, transporte público gratis, educación gratuita, de calidad, ¿ya? Mejores sueldos. ¿Y dónde estaba el lechero que decía nueva constitución? Y además con un calendario que francamente era hecho a la medida de Piñera. ¿Ya? Y sigue siéndolo, porque de hecho, si el día 25 se gana el apruebo, que va a ocurrir, la siguiente etapa es la elección de los constituyentes en abril del próximo año. Claro. Y luego de eso, los constituyentes tienen un año para elaborar la nueva constitución que va a ser votada en un plebiscito que ocurriría a finales del 2022, o sea, cuando ya Piñera no esté en el gobierno. Qué barba. Roberto, ¿y cómo en este contexto, cómo va el tema de la pandemia? A ver, en este minuto existen varias zonas que han sido desconfinadas y han tenido que volver a cuarentena. ¿Ya? Y esto es básicamente por el pésimo manejo del sistema. Ya se sabe, por ejemplo, que en el anterior ministro de Salud, que es Mañalich, tal como en algún momento lo conversamos nosotros, él Sí. tenía un sistema paralelo donde se ocultaban los resultados, la cantidad de contagiados y la cantidad de muertos. Bueno, este sistema continúa igual, no tan grosero, ¿ya? Pero, por ejemplo, el organismo especializado está hablando de 17.000, 18.000 muertos. Y para el gobierno, para el Ministerio de Salud, las cifras oficiales son 13.000 y tanto. ¿Ya? Ahora, cuando se habla de ellos manejan esto, porque hace poco decidieron liberar una cantidad de exámenes PCR en distintas zonas, a los choferes del transporte público, a personas en la calle. Entonces, cuando se hace eso, lo que se busca en el fondo es utilizar esa cifra para decir, miren, se hizo 1.000.000 de exámenes de PCR y tenemos una tasa de contagio del 2%, o sea, estamos bien. Lo que no se piensa es que en la etapa anterior, la tasa era del 2%, pero sobre 1.000 PCR. ¿Ya? Porque acá en Chile nunca se ha hablado de un porcentaje de letalidad o de un porcentaje de contagio sobre el total de la población. O sea, si nosotros nos comparamos con Argentina, claro, en cifras cerradas podemos tener un porcentaje menor de muertos o de contagiados, pero resulta que la población de Argentina es muchísimo mayor que la población chilena. Entonces, en esos términos, nosotros estamos peor que Argentina. Claro. Bueno, Roberto, completísimo tu informe. Seguramente antes del 18 vamos a estar comunicándonos y después del 26, del 28, también nos vamos a estar Del comunicando. 25, Del el 20. 25. Bueno, por ahí. O sea, Podemos hablar el día 26 cuando tengamos el resultado. claro, está bien. Se me confunden porque tengo fechas importantes esos días. Así que bueno, mandarle una vez más mucha fuerza, realmente empezar de vuelta a ver cómo se está copando Plaza Dignidad. Las imágenes de este chico fueron terribles, así que yo pensaba viajar, no se puede porque me tengo que quedar 15 días, después no puedo volver, es todo un tema. Así que bueno, la vamos a ir siguiendo todo este proceso a través tuyo y de todos los medios alternativos. Sí, la verdad es que en ese sentido los medios alternativos han sido una fuente muy importante, no solo del registro, sino que en este caso concretamente de Anthony, han sido la prueba que le sirvió a él para no haber sido, no haber, su situación no haber quedado impune. Claro. ¿Ya? Ahora, la verdad es que nosotros mismos no tenemos idea de cómo se viene la mano ya a partir de esta semana. Claro. Sea, la reacción de muchas personas puede ser el próximo viernes ir a meterse a Plaza Dignidad y la represión va a ser brutal, no tenemos ninguna duda. Entonces, Claro. ahí es una especie de acción y reacción. Si en esto debiera pensarse con un criterio más bien, más que de represión, de contención. O sea, las veces que se ha juntado gente en Plaza de Dignidad sin represión policial, las manifestaciones han terminado casi prácticamente pacíficas. O sea, las personas, llega un momento, llega una hora de la noche que se retira. Claro. Porque ya se cumplió el objetivo. ¿Ya? Ahora, quiero aprovechar de agradecerle a ustedes, agradecerle a mucha prensa extranjera que también apoya en ese sentido la difusión de la verdad. Paréntesis para Telesur, que fue fundamental en este caso de Anthony. Su video fue el que sembró inmediatamente la verdad, ¿ya? Porque no había ningún lugar a dudas cuando se ve la imagen de Telesur, donde el chico es empujado por un policía. Y hay que estar en el momento. Sabemos todo en este mundo de las comunicaciones que uno tiene que estar en el momento y en el lugar preciso, porque si no, esa información no existe. Claro, es así. Bueno, Roberto, te mandamos un abrazo enorme, mucha fuerza para mi pueblo, que salga todo lo mejor posible y bueno, a seguir peleando, Así a es. seguir luchando. Como decimos nosotros acá, con todos, si no, ¿para qué? Exactamente, exactamente. Fuerte abrazo, Roberto. Abrazo Gonzalo, abrazo Verónica y a los compañeros auditores. Muchas gracias por todo. Con todo, si no, pa' qué. Con todo, si no, pa' qué. Pa' qué. Con todo, si no.